CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está lleno de controles técnicos. En principio decíamos hoy que hay conferencia de prensa a las 12:30 en el Ministerio de Desarrollo Social por temas vinculados a gente en situación de calle, a un programa vinculado a la Asociación Civil Sembradores. Se siguen firmando acuerdos con asociaciones civiles, con ONG, digo, más allá de que algunas caen o se transforman en otras también, ¿no? En este caso sería un comodato, el primero de autogestión de soluciones habitacionales transitorias para personas en situación de calle. Y bueno, estaremos viendo a ver qué es lo que pasa con esa actividad 12:30, pero además el Ministerio de Desarrollo Social nos manda la cifra de anoche vinculado a gente en situación de calle. Hubo 111 reportes pidiendo asistencia para gente en situación de calle. 3.850 fueron las plazas en total en todo el país que se ocuparon. En los paradores nocturnos fueron recibidas 22 personas. Recordamos que en los paradores es más dinámica la entrada y salida. Y en el centro de contingencia de CAFO, en el Centenario, en el Estadio Centenario, fueron recibidas 34 personas. Cabe recordar que las plazas ocupadas comprenden las diferentes modalidades de coberturas del MIDES, vinculada justamente a distintas instancias que se han ido desarrollando, sobre todo con el comienzo del frío más intenso. Regularmente son entre 3.850 y 3.900 las personas que terminan durmiendo en hogares vinculados al tema de, o en realidad en lugares de paso, de acogida en temas de situación de calle, ya sean los paradores, que ustedes saben funcionan solamente cuando está el tema del invierno, como ya lugares un poco más preestablecidos durante todo el año que tiene el MIDES. Hablando de situaciones sociales, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, confirmó el tema vinculado a la posibilidad de pagar en cuotas deudas que se hayan generado durante varios meses, sobre todo a partir de la crisis financiera, la crisis vinculada también al ámbito sanitario. Varían las cuotas, aumentando la cantidad de cuotas para gente que está justamente asociada al Ministerio de Desarrollo Social, es decir, que tienen en este caso apoyaturas del MIDES. Para esas personas tendrán más meses para poder hacer los pagos correspondientes. En el caso de no tener ese tipo de apoyo del MIDES, también va a haber la posibilidad de pagar en cuotas distintas situaciones en las cuales de alguna forma puedan reconectar el tema eléctrico sin pagar en este sentido multas y recargos. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de UTE. 37.000 clientes que durante la pandemia tuvieron dificultades para mantenerse al día con el servicio eléctrico. En este caso, dado la excepcionalidad de la situación vivida en el país, el directorio definió no aplicar multa, recargos ni intereses por esta situación y a su vez otorgar una financiación en cuotas que permita que, bueno, que todos estos clientes vuelvan a mantenerse y vuelvan a estar en el circuito habitual de pagos. En el caso de los beneficiarios del bono social de la energía eléctrica, donde allí están involucrados unos 20.000 clientes que están en situación, bueno, de dificultades de pago, allí la financiación llegará a ser hasta en 60 cuotas con un máximo de 300 pesos en el valor de cada cuota, para permitir que entonces los clientes puedan, bueno, pagar su consumo corriente y además tener la posibilidad de pago de la cuota que se le adiciona. En el caso del resto de los clientes, que son del orden de 47.000, allí la financiación va a ser hasta en 48 cuotas. En el caso de aquellos clientes que tengan más de 12 facturas impagas, el importe que supera esas 12 facturas se mantendrá en suspenso. Y si los clientes durante el año se mantienen al día con todas sus facturas, esa deuda que queda en suspenso se le exonerará. Todo esto tiene el sentido de, bueno, de atender las situaciones tan especiales que se vieron en la pandemia y que estos clientes, que son del orden del 4% de los clientes totales de UTE, bueno, puedan regularizar su situación. Y a partir del mes de octubre es que se empezarán a adicionar estas cuotas para evitar sumar a los consumos corrientes del invierno, que en general es la época de mayor consumo que tenemos en el país, las cuotas correspondientes. Por lo tanto, en forma automática, a partir de octubre, a los clientes les llegarán las cuotas correspondientes. Esto lo que hace que no tengan que hacer ningún trámite especial en UTE, y sí, en este mes de julio les llegará a cada uno en forma personal cuál es su situación, cuál será el valor de la cuota que a partir de octubre comenzarán a pagar, además de sus consumos habituales. Bueno, ahí tenían la palabra entonces Silvia Maldi, presidenta de la UTE. Hablando de temas de ente, está la situación vinculada al conflicto generado, por ejemplo, en Antel, a partir de el permiso que se dio respecto a que los cables operadores puedan brindar servicios de internet. En este sentido, hay también una intención de ampliación, nos decía el diputado, y lo confirmaba el diputado Martín Melassi, a otros cable operadores del interior del país. En principio serían solamente dos, y sí los cable operadores de Montevideo, pero la idea es seguir progresando en la posibilidad de darle esos permisos a otros cable operadores del interior del país. Por un lado se habla de la supervivencia a partir de la competencia de las plataformas digitales, de los canales cables. Y por otro lado también se habla del contenido en Antel. Más allá de que es verdad que es el tema de la parte de comunicación vinculada a partir de la situación siglo XXI pasa por las plataformas y el contenido, y que Antel en este caso está bastante relegado en ese sentido, también hay que expresar que algunas instancias que, por ejemplo, podían ser de competencia vinculadas a la propia Antel respecto a aumentar ese contenido en su plataforma, fueron sacadas a partir de la asunción de este directorio. Por ejemplo, la transmisión en directo de algunos partidos de básquetbol. Por lo tanto, se entiende cuando se habla del tema de la posibilidad de competir en contenidos, pero no se entiende que se haga quitando el mismo o criticándolo a veces respecto a que, bueno, que la posición de Antel iba más por colocar fibra óptica en el interior del país, en algunas localidades en donde no se había conseguido instalarla, que en tener, en este caso, servicios de transmisión que competían. Bueno, entonces, como que hay una validad de criterio, cambió después a partir de que se le permitió a los cables operadores la posibilidad de que te instalen internet, el discurso que se hacía cuando era la asunción de Gurméndez en la presidencia de Antel. Pero vamos a escuchar lo que decía Martín Melassi, quien confirmaba la necesidad de mayor contenido, que veremos si aparece o no, porque por un lado si quitan contenido y por otro lado si a los competidores los fortalecen, allí sí va a haber serios problemas para Antel. Es decir, no compartimos de pleno lo que está diciendo las manifestaciones, especialmente de la ingeniera Cose, porque decir que se está desmantelando Antel es un grave error, y más de quien viene, ¿no? Es decir, Antel va por el camino de incorporar contenido audiovisual, y esa política de Antel debería haberse iniciado no menos de 5 años para atrás, y yo creo que eso era mucho más importante que llevar adelante, por ejemplo, un complejo como el Antel Arena, ¿no? Es decir, para Antel es un gran esfuerzo poder incorporar contenido audiovisual, y pensando lo que se viene, que se llama el triple play, donde un solo proveedor va a proveer los tres servicios de telecomunicaciones, de telefonía fija y de datos, entre ellos con contenidos, es que no se puede estar diciendo que Antel esté en las políticas no correctas, ¿verdad? Uh-huh. Melassi, ¿qué cree que busca el Frente Amplio con estas críticas? Y bueno, yo creo que es una perla más a la crítica permanente hacia el gobierno, tratando de culpar siempre a este gobierno de que todas las políticas son erróneas. Es decir, no hay otra explicación al respecto. Estamos acostumbrados que cada paso que da el gobierno desde distintos ejecutivos, siempre se le encuentra un pero al asunto, sin tener autocrítica de que Antel fue realmente mal gestionada, al punto que invirtió 120 millones de dólares en una Antel Arena que genera prácticamente $1 millón de pérdida permanente, ¿no? Entonces, si queremos defender realmente la empresa estatal, lo que tendríamos que haber hecho es haberle creado y generado contenido como lo tienen las otras empresas de telecomunicaciones para que compita en esta nueva era, ¿no? Entre ellos con los cable operadores. Uh-huh. ¿Con cable operadores del interior y también de Montevideo, Melacía? Y sí, porque ahora los cables operadores van a tener la posibilidad de solicitar internet a cualquiera de las tres empresas de telecomunicaciones, un derecho que se le fue negado y que, bueno, que tienen todo el derecho a solicitarlo. Por lo tanto, Antel ahora tiene que competir en esa área, que es el área de contenido. Ahora, ¿qué pasa también con el tema de la infraestructura? Porque muchas veces el privado termina utilizando la infraestructura que, en este caso, lleva adelante el propio ente para competir con la propia Antel. No genera su infraestructura de forma particular. Insisto, este tema seguramente va a tener mayor discusión a partir sobre todo de la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones de la Cámara de Diputados. Ustedes escuchaban al diputado Melassi del departamento de Soriano por el Partido Colorado. La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados ha recibido distintas alegaciones vinculadas justamente al tema del proyecto Neptuno Arasatí, considerado un proyecto privatizador por parte de los representantes de la Federación de Funcionarios de OCE, de FOSE, que estuvieron en la comisión, al igual que también por parte de algunos legisladores, entre ellos los legisladores de Frente Amplio, que integran la Comisión de Ambiente. La diputada Lucía Echeverri además marcaba otra problemática, además del tema privatizador y de alguna forma no tener en cuenta lo que fue el voto popular del año 92, vinculado al tema del asesoramiento técnico, es decir, falta de garantía en el ámbito técnico, dice en este caso la diputada Echeverri, que a partir de lo que se indicó por parte de, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores, esto se ha tratado y avanzado en los cargos gerenciales, pero no ha bajado, por ejemplo, a los cargos técnicos de la propia OCE. En estos días el diputado Olmos, Gustavo Olmos del Frente Amplio, ha hecho un pedido de información vinculada justamente a toda esta trama respecto a este tema. Nosotros hemos hablado también con el ministro de Ambiente cuando compareció en esta comisión, el ministro Peña. El ministro Peña considera que no hay una privatización, lo cual en este caso difiere de la mirada, reitero, que tienen los propios trabajadores de OCE y también en este caso los diputados de Frente Amplio. Lucía Echeverri habló de esta temática, la consultábamos también sobre algunos de los ejemplos que había utilizado para fundamentar esta instancia el propio ministro Peña. Vamos a escuchar lo que nos decía Echeverri. El planteo de FOSE, que además también acercó alguna documentación, y eso es muy importante, es, en primer término, mirado desde el punto de vista del financiamiento, es realmente una situación o un riesgo inminente de privatización. Porque lo que estaba planteado, lo que se viene planteando allí, es que eventualmente sería por parte de una iniciativa privada la construcción, la ejecución, el mantenimiento, ¿verdad?, de esas obras por 25 años eventualmente, donde lo que haría OCE sería adquirir el agua para garantizar el servicio. Entonces, estamos frente a la violación del artículo 47 y el desconocimiento de lo que fue el pronunciamiento popular, ¿verdad?, el pronunciamiento del pueblo en el año 92. Así que ahí hay una primera situación con respecto al financiamiento y pone en juego la soberanía en un recurso que es un derecho humano imprescindible. Pero además de eso, desde el punto de vista técnico, el planteo es que los estudios de factibilidad y la valoración técnica de esta iniciativa, si bien fue abordada por gerentes, no por el staff técnico profesional de OCE, y es importantísimo, ¿no? Ahí el planteo fundamental es las garantías desde el punto de vista de el estudio, la evaluación y la verificación de las alternativas por parte de quienes tienen un conocimiento profundo, específico del tema, que son los cuerpos profesionales de la propia OCE, que no participaron de la misma, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de forma y de contenido que nosotros entendemos es compartible y que hay que seguir trabajando y analizando esta situación. Cuando el ministro Peña habla de que, bueno, en realidad la materia prima sigue siendo el Estado, que es el agua, se fundamenta en ese sentido de que no hay una intervención privada en lo que tiene que ver a la gestión, ¿qué es lo que se piensa? Sí, pero es que todo es privado. Por lo que se viene, lo que se hizo público respecto de cuál sería la opción de financiamiento, es más, por sus propias siglas, ¿no? Del tipo de financiamiento, el tipo de contrato, todo es gestionado por los privados, no solamente la parte de ejecución de la obra, sino después su suministro posterior. Entonces, ahí hay una injerencia absoluta del sector privado en un servicio público y en un servicio público esencial. Es decir, hay una interpretación muy laxa del artículo 47 de la Constitución, ¿verdad? Que se da de cara con la situación real que se estaría generando. Entonces, ahí no lo, por supuesto que no lo compartimos. Pero no obstante eso, a mí me parece importante señalar acá, el sindicato lo que planteaba incluso era que no hay, desde el punto de vista técnico que se necesite, desde el punto de vista estratégico, el país necesita tener, obviamente, garantías de otras tomas de aquí al 30, 40 años. Ahora, si es esta la opción, es lo que no tiene el análisis, la rigurosidad y la verificación por el organismo competente en la materia. No se trata solamente de contratar una consultora, más una consultora privada, que no ha tenido el resguardo, digamos, del organismo competente. Entonces, ahí ya tenemos otro problema más, ¿no? Muy bien. Ahí tenía la palabra entonces la diputada Lucía Echeverri de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, hablando del tema del proyecto Neptuno Arasatí, vinculado a una privatización y de ella también a una falta de garantía a partir justamente de las consultas que se han hecho. Mientras tanto, también indicar que a nivel parlamentario ya se hizo la publicación oficial vinculada al llamado para aquellos interesados en ocupar el cargo a partir de la integración de organizaciones que lo apoyen de director en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Mientras tanto, el actual director de esa institución, Wilder Tyler, habló de la importancia de la investigación. Dijo que, obviamente, por sus características, muchas veces tiene un impacto mediático y un impacto en la gente del tema de las excavaciones. Pero más allá de las excavaciones, hay un tema de investigación vinculada a derechos humanos que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo en la institución y de la cual habló. El trabajo de investigación consiste en buscar proactivamente y analizar la información útil para la localización de zonas de enterramientos, así como para alcanzar la verdad sobre las circunstancias de una desaparición. Como la búsqueda alcanza a los detenidos desaparecidos privados de libertad, tanto en nuestro país como fuera de él, la investigación se lleva a cabo tanto dentro como fuera del Uruguay. El equipo de investigación cuenta con un investigador en Argentina, que coordina el apoyo de autoridades técnicos y profesionales de aquel país de acuerdo a la pertinencia concreta de la tarea que se despliega. El equipo de investigación tiene un plan macro con hipótesis que abren diversas líneas de investigación para la búsqueda de restos de personas detenidas en Uruguay, pero también en otros países, particularmente en Argentina, en el contexto del Plan Cóndor. El trabajo de investigación insume, entre muchas otras cosas, la recepción de nuevos testimonios, respecto de actas de áreas de interés en unidades militares y sitios no militares de Montevideo y Canelones. Esta información proviene de múltiples fuentes. Por ejemplo, en dos ocasiones la información fue proporcionada por el ministro de Defensa. La corroboración de testimonios ofrecidos, si es posible, con otros testimonios o fuentes documentales. Incluyen declaraciones de testimonios anteriores, antecedentes filiatorios, registros de necrópolis, análisis de fotografía aérea de diferentes épocas, estudios de planos de edificio, documentación catastral y municipal, así como la obtención de documentos y legajos personales por parte de las autoridades. También se ha llevado adelante la revisión sistemática de ciertos archivos de inteligencia de la policía con la colaboración del Ministerio del Interior. Se hizo una exhaustiva revisión documental originada en previos años de la búsqueda relativa a ciertas zonas, con el objetivo de obtener información que facilitara el trabajo antropológico en ese territorio. Se realizan inspecciones oculares y visitas in situ. Un ejemplo claro es el de una línea de investigación que había hecho foco en la escuela naval a partir de testimonios que referían, entre otras cosas, a posibles enterramientos clandestinos y la ubicación de calabozos en ese plazo. Dicha línea de investigación había conducido a la entrevista de testigos y a la realización de una inspección ocular. Esta línea de investigación fue eventualmente cerrada. Se retomó una investigación sobre hipótesis de enterramientos clandestinos de personas NN en distintas necrópolis del país. En un caso se recurrió al fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad para disponer un allanamiento a la base aérea número 1 de la Fuerza Aérea. El mismo se llevó a cabo con la participación del fiscal y de la institución nacional, así como del Ministerio del Interior. Allí se incautaron libros de vuelo y distintas brigadas de la FAU. La institución ha elaborado un informe preliminar sobre estos hallazgos que fue entregado al doctor Percivale, y este trabajo ha dado lugar a varias hipótesis activas actualmente de búsqueda que siguen siendo investigadas. Otra línea de trabajo consiste en la actuación de sedes judiciales en lo referente a la concesión y levantamiento de cautelas, seguramente seguimiento de causas judiciales vinculadas a predios objeto de búsqueda. El último de eso se tiene que ver justamente con la vuelta a la chacra de Pando, que veremos finalmente si en los próximos días hay novedades sobre esta retoma de búsqueda en ese lugar, y además también del pedido de uso de la tecnología vinculada a imagen a través de láser, que toma una gran porción de territorio, por ejemplo en el Batallón 14, donde son muchas hectáreas a analizar, en drones o en los propios aviones de la Fuerza Aérea, que fue la conversación que mantuvieron los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos con el Ministerio de Defensa. Los trabajadores de Registro Civil, como varios integrantes de la Administración Central, vienen denunciando la falta de personal, con también una situación de agravamiento a partir de la cantidad de jubilaciones que tienen en el futuro, y que no ha ingresado nadie. Se ha denunciado que no se ha llevado adelante ni siquiera ese de 3 y 1, ¿no? Cada 3 salidas que ingrese una persona. Tuvieron una situación bastante conflictiva con medidas. La Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, logró que los trabajadores pudieran dialogar con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Silveira, de donde depende en este caso el Registro Civil, y luego tener formalmente encuentros con las autoridades del propio registro. Nos decía Adriana Costa, vocera del sindicato, que más allá de las denuncias que han hecho en el Parlamento Nacional, por ejemplo, la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado, nosotros le dimos cobertura allí en la sala Dardo Ortiz a la actividad. El problema es que se ha dialogado mucho, pero se ha acordado poco, es decir, no se avanza en la negociación real, en cómo poder solucionar, más allá de algún protocolo que se ha podido conseguir respecto a la atención de usuarios con esa falta de personal. En la medida de que en esta semana, donde se van a retomar las negociaciones luego de que la semana pasada se suspendiera la reunión, en la medida de que no aparezcan soluciones, las medidas de lucha podrían retomarse. Vamos a escuchar lo que decía Adriana Costa, vocera entonces del Sindicato de Registro Civil. En realidad la mesa de diálogo se gestionó por parte de la COFE, o sea que fue a instancias de COFE, donde pedimos una reunión con el ministro, donde le planteamos la situación que está hoy, en la que se encuentra hoy el Registro Civil. Volvimos a plantearla porque el ministro estaba en conocimiento, y bueno, a raíz de eso hay un equipo que está trabajando conjuntamente con él, y se planteó el trabajo en conjunto con los trabajadores para implementar una agenda de atención al público que sea real y que responda a las necesidades del servicio y de la cantidad de funcionarios que hay. Lo que tenemos hoy es imposible cumplir porque hay atrasos, porque hay malestar del público y también los funcionarios que nos encontramos súper con las tareas que podemos rendir, ¿sí? Uh-huh. Y Adriana, ¿hay un número mínimo que ustedes estén manejando de necesidad de personal? Bueno, justamente a raíz de la, o sea, el promedio de edad de los funcionarios en el registro civil es de 50 a 55 años, hay un número de funcionarios que se van a jubilar en breve, y nosotros, nuestros números nos dan que de aquí a un par de años el registro queda con la mitad. Somos 110, ¿tá? Se va a quedar con 50. Uh-huh. Y como está planteada la situación, las cosas por parte del gobierno, no va a ingresar más nadie, no hay una respuesta real a lo que puede pasar con respecto al ingreso de funcionarios. Hay una reestructura que no sé si ustedes están al tanto, que el presidente firmó un decreto la semana pasada, 226, creo que es el número, donde se establece la reestructura del Estado, donde hay una cantidad de parámetros, donde se habla de excedentarismo y de muchas otras cuestiones. Y ya se presentó incluso un recurso en contra de eso porque no se cuenta la negociación colectiva. Entonces, todo eso también hace a la situación nuestra, porque no va a ingresar gente y todavía se va a hacer una reestructura. No sabemos, es incierto el futuro del registro civil. Uh-huh. Eso es lo que nosotros estamos manejando. ¿Y en relación a los tiempos, se maneja algún tiempo límite de negociación? Bueno, justamente, la semana pasada hubo una reunión, había una para que va a ser la semana que viene, y nosotros lo que vamos a plantear es, bueno, plazos para poder poner en marcha esta nueva agenda que se está pidiendo, los plazos para los trámites, porque en realidad negociación hace tiempo que venimos, hace más de un año. Y bueno, como ahora no paramos desde el conflicto, bueno, las autoridades provocaron esta nueva instancia, ¿no? Pero queremos resultados reales, o sea, no queremos seguir hablando. Claro. Si no, las medidas las vamos a tomar, seguramente. Ahí tenían la palabra entonces de Ariana Costa, representante de Registro Civil. Otro tema que está vinculado también con rendición de cuentas, que es la situación que se plantea, por ejemplo, de la Universidad de la República y sus actividades en el interior del país. Se han logrado algunas instancias, por ejemplo, se logró firmar entre la Universidad de la República y ACE la puesta en marcha finalmente de un instituto de medicina altamente especializada, un IMAE cardiológico, en el departamento de Tacuarembó, que hacía tiempo se venía postergando. También la semana pasada hubo, por parte del intendente Nicolás Olivera, del secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, la presentación del tema vinculado al campus universitario en la ciudad de Paysandú y la idea de ir proyectando más carreras que serían anunciadas esta semana en el interior del país a partir de la rendición de cuentas del año pasado y mayor presencia de forma, en este caso, no virtual, sino presencial justamente, valga la redundancia, de la propia Universidad de la República en esos lugares físicos, si ustedes quieren, esa presencia. En ese sentido se ha ido trabajando, pero también se habla de falta de presupuesto, sobre todo a partir de lo que decíamos y contábamos la semana pasada, de la quita del aditivo al Fondo de Solidaridad. No se saca el Fondo de Solidaridad, pero se saca un aditivo que se calcula, le dejaba a la universidad unos 13 millones de dólares. El propio rector de la universidad, Rodrigo Arín, ha expresado que él no está en contra de que se quite, pero sí que tendría que recibir otro tipo de dinero, de rentas generales por parte del gobierno hacia la universidad, lo que justamente pierde allí con la salida de ese aditivo al Fondo de Solidaridad Universitario. Legisladores del oficialismo también han marcado lo mismo, el senador Jorge Gandini, que es uno de que ha impulsado este tema desde cuando ya era diputado, después lo tomó el diputado colorado Conrado Rodríguez, que recuerdan, le hicimos notas sobre este aspecto, pero también el diputado Sebastián Andújar, el diputado Iván Posada, uno del Partido Nacional, otro del Partido Independiente, integrantes de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que a partir de miércoles de pasado mañana, con la presencia de la ministra Belecho, van a comenzar a transitar el tema de la discusión de la rendición de cuentas, también manifiesta lo mismo, que por un lado está bien que se quite el aditivo, pero debería recibir la universidad el dinero que pierde justamente a la quita de ese aditivo al Fondo de Solidaridad. Así que veremos qué es lo que sucede con esa situación, más allá de dinero que, en nota que le hacíamos al propio Rodrigo Arín, nos destacaba, necesitan, por ejemplo, para poner en marcha carreras que ya están establecidas, como la de ingeniero en comunicación social, vinculada justamente al área de la comunicación y que por un tema de recursos económicos ha quedado solo en el papel, no se ha podido desarrollar. El tema de la presencia en el interior, bueno, está bien, decía Arín, el tema del campus que venga en para Paysandú, la intendencia de Paysandú, dinero en la rendición de cuentas, pero hay que ponerle soporte, todo lo de adentro de esa posibilidad de enseñanza con un edificio donde se pueda desarrollar actividad universitaria vinculado al trabajador no docente. Nos había hablado también Arín de la necesidad de la recuperación salarial de los trabajadores en la Universidad de la República, que veremos finalmente si se da o no. Vamos a escuchar a Marne Osorio, diputado del Partido Colorado por el departamento de Rivera, hablando del tema de la presencia universitaria, en este caso no tanto del tema de rendición de cuentas, sino de la experiencia que se ha tenido de la posibilidad de que uruguayos al norte del Río Negro, y sobre todo recostados con el Brasil, puedan seguir sus estudios terciarios en universidades brasileras. Se determinara el estatuto jurídico de la frontera, con el objeto de evitar cualquier desencuentro en políticas públicas en la frontera común y para favorecer las relaciones de vecindad existentes entre los dos países. Más de 60 años después, el 6 de mayo del 97, ambos estados, teniendo presente la experiencia recogida, las iniciativas de las poblaciones involucradas y procurando profundizar la integración, así como lograr el desarrollo conjunto de la frontera, decidieron actualizar las disposiciones del convenio de 1933 y suscribieron el ajuste complementario del convenio para la fijación del estatuto jurídico de la frontera entre Uruguay y Brasil. Este instrumento consagró el compromiso de promover la cooperación transfronteriza y facilitar acuerdos sobre el desarrollo regional, la mejora en infraestructuras y servicios públicos, salud pública, medio ambiente, circulación de personas y mercaderías, residencia, trabajo en zonas fronterizas, educación, en especial la enseñanza de los idiomas español y portugués, así como cultura y deporte. A partir de ese acuerdo y de otros instrumentos implementados, los gobiernos han autorizado el establecimiento de escuelas y o institutos binacionales fronterizos, profesionales y o técnicos en la zona de frontera común, tal como ha sido definida por el acuerdo sobre permiso de residencia, estudio y trabajo para los nacionales fronterizos con uruguayos y brasileños de 2002. Esto se aplica a la zona constituida por las siguientes localidades vinculadas: Chuy, 18 de julio, La Coronilla y Barra de Chuy, Chuy, Santa Victoria do Palmar, Balneario do Hermenegildo y Barra de Chuy, Río Branco, Yaguarón, Aceguá, Rivera, Santana do Libramento, Artigas, Cuaraí, Bella Unión, Barra de Cuaraí. Ahí tenía la palabra entonces el diputado Marne Osorio del departamento de Rivera. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.